Le invito a seguir disfrutando de nuestra programación. En unos momentos más dará inicio Domingo 6. La ya inexistente corrupción, lo declaró el inquilino de Los Pinos en fecha reciente. La corrupción es un tema inscrito en el orden social y cultural, un tema casi humano que siempre ha estado en la historia de la humanidad. ¿Y qué se le va a hacer? Con esa su peculiar filosofía se puede entender la respuesta que dio a la pregunta que le formulara un reportero acerca de los lujos que exhibe la familia del corrompido Carlos Romero de Champs con sus perros, sus hijos y demás parentela. El reportero le preguntó, así a lo directo, ¿es corrupto el líder del sindicato petrolero? ¿Su riqueza no es mala vida? El Peña de las síntesis filosóficas sobre la corrupción contestó al periodista de esta manera, noten ustedes lo directo y sin rodeos que fue su respuesta, dijo, a Carlos Romero de Champs lo respetan los integrantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Se trata de un dirigente trabajador. Tiene el respeto de su gremio. Directo. Categórico. Perros. Hijos, esposas, casas chicas, casas grandes, casas blancas y de otro color, de los que semejantes burócratas se han apoderado con el dinero del saqueo, o más bien con el saqueo del dinero que es de todos nosotros. Pues sí, pero todo ello, mis valedores, ha quedado atrás, por fortuna para todos. Porque de repente ha ocurrido que la corrupción es aniquilada sin más y se han confiscado las fortunas mal habidas y los ladrones amanecieron hoy en la de alta seguridad. Todos, comenzando con Arturo Montiel, pariente político del propio Peña, y finalizando con el citado Romero de Champs y quienes con él participaron en el saqueo de los bienes públicos. ¡Felicidades! Albricias, digo, compañera Isabel Macías, ¿sabe usted lo que es albricias? Este vocablo ya casi no se utiliza. No, maestro. Cuando allá hace siglos una persona tenía una buena noticia que dar a los demás, les pedía las albricias. Esto era, traigo tan buena noticia para todos o para usted que pido las albricias por la noticia. Entonces, albricias, mis valedores. México se ha transformado, pero a fondo, de aquella añeja corrupción que durante siglos fue su segunda naturaleza y su seña de identidad, nada permanece el día de hoy. Ahora el país se despoja de esa piel de leproso y se convierte en un México donde las artes de un equipo de gobierno modelo de honestidad han logrado domar esa condición humana de la corrupción. Domar, dijo el propio Peña, domar la corrupción. Pues ya era tiempo. Albricias por este México nuevo, un México que anunció renovado con los fulgores del quinto sol. Milagroso. Pero no, milagroso, no, milagro ninguno. Bastaron el propósito, la visión, la voluntad y la honradez acerada de un equipo de trabajo encabezado por un Savonarola que abomina la corrupción en todas sus modalidades, comenzando por el saqueo y terminando por la abyecta, de veras abyecta, impunidad a la vista de todos nosotros. Ah, pero nosotros Pobres de nosotros si andamos heridos con la herida del chicharito en una clavícula. Leo diario 6-7 periódicos, estoy enterado. Entonces sigo con que se trata de un gobierno apuntalado por colaboradores de la integridad y honradez de un buen ministro, Luis Videgaray. Y claro, digo a propósito ministro. Y con el ejemplo de las honestas familias, caramba, como decía aquel merolicronista, luego les digo el nombre, y aquí me pongo de pie. ¿Cómo se llamaba este merolicronista? Y aquí me pongo de pie, luego les voy a decir, ustedes me lo dicen por... es tan pequeño el dato. Entonces, Luis Videgaray, y luego, con el ejemplo de estas familias honestas, íntegras, como son las de Carlos y Raúl Salinas, el propio Arturo Montiel, el ejemplo íntegro de Vicente Fox y los hermanos Briviesca, con Marta Sahagún, por supuesto, y con esa familia como la que es la que encabeza Romero de Champs, y la honestidad de los congéneres todos. No, ya no va a haber o ya no hay impunidad. Fue así como el presente gobierno logró, nuevo Heracles, limpiar los establos de Augías. Heracles se vio comprometido en uno de sus trabajos. Su hermano le impuso limpiar los establos de Augías que llevaban sin ser lavados, sin ser barridos, sin ser fregados, el tanto de décadas, y cómo le iba a hacer, porque tenía que limpiarlos, esos establos, en un solo día. Ya la pestilencia llegaba y era mortal en los alrededores. ¿Cómo lograrlo? Heracles desvió dos ríos, entraron en las aguas de los ríos a los establos y en un solo día quedaron flamantes, rechinando de limpio. Bueno, pues ahora el nuevo Savonarola, que fue quemado vivo, por supuesto vivo, porque abominaba de la corrupción, la del Vaticano, y el Vaticano lo incineró. Bueno, ¿cómo limpió los establos de Augías? Algunos dicen Augías, ya saben ustedes, lo era elástica, que es la lengua de la Grecia antigua. ¿Cómo lo logró? Pues con un simple decreto, con una simple ley anticorrupción que Peña ha propuesto al Congreso. Una ley categórica, contundente, radical. Pues qué más, qué mejor. Felicitémonos, pues, y a respirar a todo pulmón este oxígeno purificador que una ley anticorrupción proclamada por Peña ha hecho soplar sobre el muladar que fue el México de la corrupción, de la impunidad, de los Soriana y Monex, del cinismo, la hipocresía, el tartufismo del PRI, anterior a este, que ya está, es un tricolor renovado, que nació ya desvinculado totalmente de la corrupción, es más, aliado de Peña contra cualquier manifestación de esas abyectas corruptelas que se perpetraban allá arriba. El México de un nuevo PRI emerge al mundo como recién bautizado con las aguas lustrales. Pues, felicidades, hay ley anticorrupción. México renace a los resplandores del fuego nuevo, el del quinto sol. Espléndido. Por cuanto a ustedes, mis valedores, algún comentario, alguna reflexión sobre el tema que hoy les propongo, compañera Isabel Macías, por favor, las señas telefónicas. Sí, maestro. Y los números telefónicos, área metropolitana es 55-36-89-89. Lada sin costo 01-800-50-52-688. Combatir la corrupción. Recuerdan ustedes, han leído sobre las 95 tesis que clavó Lutero en la puerta de madera de la catedral de Wittenberg. Ah, pues, combatir la corrupción en 2, 4, 6, 8, 10, 11 párrafos, de los cuales voy a extraer algunos para enterar a ustedes cómo Peña va a combatir la corrupción. La está combatiendo. En el país estamos viviendo uno de los procesos de transformación institucional más importantes de nuestra historia moderna. Oíganlo bien, procésenlo. Procésenlo, ¿de qué otra manera se dice? Metabolizar. Eso, metabolícenlo. Por primera vez en décimas entre, perdón, las décimas son veracruzanas, bueno, las décimas vienen del siglo de oro español. Bueno, por primera vez en décadas, entre las principales fuerzas políticas, hemos revisado y reorganizado a fondo nuestro sistema político, económico y social. A partir de 11 grandes reformas, hemos adaptado la propia estructura del Estado para convertir a México en el país que todos queremos. Sin duda, lograrlo depende de que todos, sociedad y autoridades de los tres poderes y de los distintos ámbitos de gobierno, actuemos con profesionalismo, integridad y honradez. En el 2014, sigue diciendo Peña, el índice de percepción de la corrupción de la organización Transparencia Internacional nos ubicó en el lugar 103 de 175 naciones. Si bien es cierto que en todos los países del mundo se percibe corrupción, es inaceptable que México tenga una evaluación tan baja. Por ello, este miércoles promulgaré la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción. Se trata de un cambio de gran relevancia, producto de un ejercicio inédito de discusión y construcción de acuerdos, con el que participaron todas las fuerzas políticas de manera determinante la propia sociedad civil, enriqueciendo la iniciativa con sus ideas y propuestas. Pues yo no supe de eso, de que la sociedad civil enriqueciera nada, porque ni siquiera ideas y propuestas tiene para enriquecerse, menos algo económico, un factor económico. Pero sigue diciendo Peña, México ahora contará con un sistema nacional anticorrupción. Esta instancia coordinará a las autoridades encargadas de prevenir, investigar y sancionar los posibles actos de corrupción, así como a aquellos responsables de fiscalizar los recursos públicos. El sistema contempla, lástima de verbo, estaba ubicado en la poesía, contempla una puesta de sol, contempla el rostro de una mujer hermosa, pero pudiendo decir proyecta, plantea, contempla, y ya todo mundo contempla. Tengo ahí unos vecinos que me dicen, no, pues es que este contempla y hay que contemplar, en lugar de planear, en lugar, no es incorrecto el contempla, pero tiene tal jerarquía a escala retórica, en el buen sentido, la retórica, la preceptiva literaria, que contempla, hombre, el sistema contempla un comité de participación ciudadana, esto inicial mayúsculas, oigan, comité de participación ciudadana integrado por 5 mexicanos distinguidos que junto con las autoridades velará por los intereses de la sociedad. Qué bueno que no se trata de Jehová, de Dios, de salud, de Elial, no se trata de Dios y Abraham, porque Abraham hubiera dicho, si aquí se encuentran 10 justos, ¿condenarás a la Ciudad de México, el país? Bueno, 10 no, está bien, vamos a dejarlo en 9, en 8, en 7. ¿En dónde se van a encontrar 5 mexicanos distinguidos que junto con las autoridades velará por los intereses de la sociedad? Propongo, mis valedores, que el primero de los 5 sea, ¿cómo se llama? No estoy, sea Andrade. ¿Cómo se llama? Leonardo, no. Déjenme ver cómo se llama el hombre designado por Peña para que investigara a Peña. Virgilio Andrade. Y siguió diciendo el presidente de México: otra de las nuevas disposiciones de esta reforma transformadora, y siguen diversos párrafos para anunciarnos la muerte de la abyecta corrupción. Ahora, el día de ayer, la noticia es de ayer, Fernando Belauzarán, diputado integrante de la Comisión Permanente del Congreso, presentará un punto de acuerdo para que Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública, presente un informe sobre la investigación de la Casa Blanca. Dijo: vamos a poner un punto de acuerdo para exigir a la Función Pública que dé a conocer las investigaciones sobre la Casa Blanca, que fue la primera encomienda de Andrade. Entonces, lo que se ve es que fue, dice el diputado, una simulación, una forma nada más de salir del paso y esperar que el tiempo sepultara el escándalo. Y esa es una de las tragedias de nuestro país, mis valedores, la desmemoria. Un día nos encendemos con una noticia de una injusticia, de una corruptela, de un hecho punible, y nos encendemos, y dicen los de allá arriba que nos conocen: déjalos, ya se les olvidará. El tiempo pasa y al rato ya no se acuerdan. Pues ya no nos acordamos, y dice el diputado, a esto se atiene el presidente y a esto se atiene Virgilio Andrade, que está investigando si hubo ilícitos al adquirir las casas, tanto la Casa Blanca de aquí, la Casa de Iztapan de la Sal, la Casa de Videgaray en Malinalco, en fin. Reforma publicó el sábado pasado, que ya se cumplieron 5 meses del inicio de la investigación de la Casa Blanca de las Lomas, propiedad de Angélica Rivera, esposa del presidente, quien a su vez se la compró al grupo IGA, uno de los contratistas favoritos del gobierno de Peña en el Estado de México, y se la compró a un precio de más de 80 millones de pesos. ¿Cuándo terminarán? A ver, cuando determinan venderla, parece la aceptación tácita de que algo está turbio. El error del gobierno es creer que con fuegos de artificio, con simples estrategias mediáticas, ya se solucionó todo, expresó Belauzarán. No es error. ¿Cómo va a ser error? Conocen al paisanaje. ¿Se acuerdan de un, no voy a decir ese corrido tremendo de aquella mancornadora que por mancornadora le fue mal? Le decían: cuidado, los dos con que andas son bravos. Y ella dice: no tengas miedo, comadre, yo conozco mi huella. Una cosa muy fea. Caramba, parece que nos tomaron la medida, pero ya conocen esto. No es simple error. ¿Qué va a ser simple error? Y sigue Belauzarán: Peña no convencerá a nadie de que domará la condición humana si no empieza por su casa. Pero no pusieron blanca, ni grande, ni que cambia de color. Si no empieza por su casa, si no, no tendrá autoridad política ni moral para luchar contra la corrupción. El 3 de febrero pasado, El 3 de febrero pasado, Andrade asumió la titularidad de la Secretaría de la Función Pública con la encomienda instruida por el propio Peña de determinar si hubo irregularidades tanto en la adquisición de la Casa Blanca como en la compra que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, hizo de una casa en Malinalco al mismo grupo constructor. Una casa en la que, voy a decir para entendernos, costando 100 pesos, se la dieron en 10. No, sí, error de esos, no existen errores. Van mucho más allá del error. Hay abyección, no hay errores. Jorge Alcocer habla de los periodistas Guadalupe Irízar y Rolando Herrera, que preguntaron al nuevo titular de la función pública, a este Virgilio Andrade: ¿la compra de la Casa Blanca y de la de Malinalco no se investigará? Virgilio Andrade respondió: esto de andarse con rodeos, esto de contestar a lo tangencial, esto de andarse bordereando, esto de andarse por, allá decimos, por atravesías, no por el camino real, contestó Andrade. La compra en sí no es competencia, hijo. Vean este rostro, así como me lo dejó el tiempo, me lo quieren ver, me lo quiere ver Andrade, el de los risitos en la frente. La compra, dijo, en sí no es competencia, bueno, sí dice, la compra en sí no es competencia de la función pública, porque no entra a verificar operaciones de carácter mercantil. Lo que se va a investigar específicamente es si estos particulares no vendieron las casas favorecidos, indudablemente, en los contratos, o no existe algún problema de legalidad en esa contratación. Sin investigar los términos y condiciones en que se realizaron las operaciones de compraventa de las casas en cuestión, será difícil que la Secretaría de la Función Pública pueda establecer sus consecuencias sobre el otorgamiento de contratos públicos al grupo IGA. Y dijo que no hay elementos, y en eso tiene toda la razón. Para esto, para ser honesto en este país, se necesitan elementos. No me pregunten cuántos, con que haya elementos. Ah, pero si es video, perdónenme, es la B de la victoria. Ah, si hay elementos, se puede, si no, se está haciendo alcahuete. Y el infierno de la corrupción, dice Salvador García Soto. Ustedes saben que en la Divina Comedia, Virgilio, el poeta romano, es quien guía al Dante a lo largo de los 9 círculos del infierno. Curiosamente, son los pecadores que llegaron precisamente al inframundo. El pecado de la sexualidad desaforada no es tan punible. ¡Qué hermoso! La traición es lo peor. Allá abajo, en mero abajo, está Judas. Y tiene una camadita de políticos mexicanos que le hacen coro. Y allá van a ir muchos otros. Andrade está investigando quiénes pueden ser. Andrade. Dice García Soto: Virgilio Andrade fue asesor electoral en la campaña del presidente Nieto. Sí sabe. Supo el presidente escoger a quién lo investigara. Fue asesor electoral en la campaña del presidente Nieto. Trabajó directamente con el coordinador de campaña, Luis Videgaray. Esto es una vulgaridad que oigo por ahí en los mentideros de la política, coyotes de la misma loma. Bueno, Videgaray. Y con el abogado del candidato priista para asuntos electorales, Jesús Murillo Caram. No la niegan, la famosa cruz, etcétera. De hecho, Andrade fue uno de los expertos electorales que ayudaron al PRI y a Peña a cuadrar fiscal y legalmente los recursos destinados a la compra y reparto de las tarjetas Monex y Soriana, que fueron denunciados por la oposición ante el IFE, el IFE era entonces, como una, comillas, una triangulación millonaria de recursos y una maniobra de compra y de coacción del voto. Pero en enero del 2014, por mayoría, los consejeros del IFE consideraron infundadas las denuncias. En fin, que ese, el papel de Virgilio Andrade, será otra vez el de, digo yo, peón de brega del presidente del país. Pero, dice mi padre, que está en el cielo, dándole cuenta al Creador. No, mijo, no me admiro de esos. Esos saben lo que hacen. Me admiro de ustedes, que están inscritos en el puro cortoplacismo. Que no buscan aprender de la historia, aprender de la teoría política. Que olvidan y olvidan y olvidan. Ahora, lo único que vale para ellos, la clavícula del Chicharito y los goles que no marcó Messi. Aquí tienen el famoso andarse por las ramas y contestar B cuando se le pregunta A, contestar a lo ambiguo cuando se le pregunta directamente. Un periódico extranjero entrevistó a Virgilio Andrade cuando este iba a encargarse directamente de la Casa Blanca y las de otro color. Bueno. Le dicen a Andrade, hay discusión sobre los límites de su trabajo. ¿Va a poder investigar los contratos cerrados, por ejemplo, por la esposa del presidente y el secretario de Hacienda con el empresario que les vendió la propiedad? Y contesta Andrade, lo primero que se investigará serán los contratos celebrados entre el gobierno y los particulares vinculados con servicios del gobierno y que hicieron las operaciones de las casas. En una segunda fase, se investigarán las declaraciones patrimoniales de los propios servidores públicos y con base a eso, se contrastarán los contratos hechos anteriormente, pero la parte inicial se concreta en, y le interrumpe el entrevistador, en si las empresas resultaron beneficiadas. Bueno, si hubo alguna irregularidad y por lo tanto, si se infiere beneficio, dice Andrade, como les digo, hurtándole el cuerpo a la realidad, a contestar directamente la pregunta. Entonces, le preguntan, bueno, si hubo irregularidad, si infiere beneficio. Y le preguntan, ¿a quién se reporta? Y dijo él, hay consecuencias. La primera son sanciones administrativas, tanto para los servidores públicos como para los particulares, en términos de una imposibilidad de volver a concursar. Y esto puede derivar en cuestiones difíciles. Le preguntan, si ustedes encontrasen una irregularidad en el caso de Peña Nieto, ¿qué harán? ¿Propondrán una sanción al presidente de la República? Contesta Andrade, el presidente está sometido a lo que establezca el poder legislativo, porque prometió hacer guardar la constitución y las leyes. Es necesario tener en cuenta que además del presidente hay otros funcionarios públicos que establecen relaciones directas con los contratantes. Pero si usted descubre un conflicto de interés, ¿a quién acude? ¿A la Procuraduría o al Legislativo? Contesta Andrade, toda resolución que emita la Secretaría de la Función Pública va automáticamente al Legislativo, porque forma parte del expediente de la cuenta pública y del ejercicio de desempeño de la Secretaría. Pero no lo llevaría a la Procuraduría en ningún caso. Bueno, si se detectara algún delito, no toda falta es delito, válgame. Y luego le preguntan, el presidente tiene una amplia inmunidad, solo se puede abrir proceso por alta traición o delitos graves. ¿Eso le blinda respecto al conflicto de interés? Contesta Andrade, no es que le blinde, sino que el conflicto de interés se puede ver a través de otras situaciones en el Congreso. ¿Quién compondrá el perfil de expertos que revisará la investigación y cuándo actuará?, le preguntan y contesta. Tendrá un perfil técnico muy cualificado, con integrantes de prestigio y con voces útiles para dar aportaciones específicas. Y dice el tipo de muy pocas luces en cerebrales. ¿Qué, qué? Ramos se lanzó a analizar este episodio turbio en la vida política, económica, social, cultural del país y dijo: no le salen las cuentas al presidente. Siempre que yo diga al presidente o Peña, ellos ponen todo en la retahíla de fulano, fulano. Yo nada más, Peña o el presidente. No le salen las cuentas al presidente. Su frustración quedó de manifiesto cuando al final de un discurso contra la corrupción, los periodistas se quedaron en silencio y se le oyó decir: ya sé que no aplauden. Efectivamente, hasta el momento no hay nada que aplaudir. Lo que pudo haber sido una buena idea es ahora otro conflicto de interés. La designación de un secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, para investigar si hubo conflicto de interés en la compra de 3 casas, la del presidente en Ixtapan de la Sal, la de su esposa en Las Lomas y la de su secretario de Hacienda, Videgaray, en Malinalco. Esto está generando más sospechas. Peña es jefe de Andrade. Lo nombra y luego le dice: investígame. Andrade es del PRI y en cualquier momento el presidente lo puede despedir. Lejos de darle credibilidad a la investigación, la enloda. Además, la designación no tiene dientes. Si Andrade demostrara inusitada independencia y encontrara culpable de corrupción a Peña y a su secretario y a su esposa, ¿va a renunciar el presidente? ¿Despediría a su amigo Videgaray? ¿Sancionaría a su esposa? No, no y no. Sin embargo, démosle a Virgilio Andrade unas semanas. Se le dieron meses. No más. Su honor y su nombre están en juego. La axiología no cuenta en el ejercicio de la política y aquí en el ejercicio politiquero. No, moral, ética, integridad, honestidad, honradez. Aquí todo es político. La axiología allá afuera, los valores allá afuera, los principios, las lealtades allá afuera. Pero en fin, dice, este artículo lo escribió recién pasado el ramalazo de la Casa Blanca y dice: démosle un tiempo, démosle a Virgilio unas semanas, no más. Su honor y su nombre están en juego. Ojalá nos sorprenda y sea un verdadero zar anticorrupción. Si hace bien su trabajo, hará temblar a muchos. Si no lo hace, será objeto de burlas por el resto de su carrera. Aquí le envío, Virgilio, algunas preguntas sobre el presidente. Espero sus respuestas. Y vienen las preguntas. Las preguntas. El conflicto de interés en la casa de Ixtapan de la Sal. En el 2005, Peña compró la casa a la empresa constructora de los San Román. Después de la compra, los San Román, según reportó el The Wall Street Journal, ganaron más de 100 millones de dólares en contratos estatales, mientras Peña fue gobernador del Estado de México, del 2005 al 2011. Y al menos siguieron ganando 40 millones de dólares en 11 contratos desde que Peña es presidente. ¿No es esto un conflicto de interés?, pregunta Ramos Ábalos. ¿No es esto un conflicto de interés? Socios, amigos, compadres y familiares no deben recibir contratos gubernamentales. Segunda pregunta. ¿Cómo se pagó la casa de Ixtapan de la Sal? En su declaración patrimonial, Peña dice que pagó al contado 5,611,195 pesos mexicanos, esto el 27 de diciembre del 2005 por una casa. Pero los salarios de Peña los 5 años anteriores aparentemente no hubieran alcanzado para pagar esa propiedad. Y vienen a continuación diferentes cifras que evidencian, ponen en evidencia una cantidad que no hubiera podido ser cubrir esas casas. Luego dice Ramos Ábalos, en una entrevista por televisión en marzo del 2009 en Toluca, el entonces gobernador Peña me aseguró que no era millonario. No lo soy, me dijo. Le pregunté si lo que tenía en el banco era la suma de sus salarios. Sí, me contestó. Si en el 2009 Peña no era millonario, entonces ¿cómo caraja? Esto lo retiro. Entonces ¿cómo pagó 4 años antes y al contado una casa en Ixtapa de la Sal por más de 5 millones de pesos? Aquí está el video de la entrevista. Y cuarta pregunta, sobre el fondos de inversión. En su declaración patrimonial, bueno, aquí continúan cifras y datos y cifras. Y luego, la conclusión. El propio presidente sabe que las compras de las 3 casas crearon muchas dudas, comillas. Estoy consciente que generaron la apariencia de algo indebido. ¡Ay, mi señor! Ya, mi cara no está para ser vista así como así. A mí al menos no me la vio, no me la ve, no me la verá. Pero sigo leyendo, comillas. Estoy consciente, dijo el presidente, que generaron la apariencia de algo indebido, algo que de verdad no ocurrió. Ahora tiene que probarlo, dijo el periodista mexicano avecindado en Estados Unidos. Lo peor que le puede pasar a Peña y a Nieto, perdón, a Peña y a México, es que la investigación sobre conflicto de intereses se convierte en otro conflicto de interés, y el peligro de que eso ocurra es enorme cuando el presidente designa personalmente a quien lo va a culpar o a exonerar. Por eso, que Virgilio haga su trabajo y al mismo tiempo que el Congreso nombre a un fiscal independiente. Esto es demasiado importante como para dejárselo al presidente, dice Jorge Ábalos. ¡Ah, qué hermoso catálogo de buenas intenciones! Pero no pasa de ser eso, buenas intenciones. La burla. Javier Corral, que aspira a ser presidente de su partido, el PAN, Javier Corral dice, el anuncio que el presidente Peña hizo la semana pasada sobre medidas anticorrupción, específicamente sobre conflicto de intereses, tiene una precariedad conceptual y una cortedad jurídica que confirma la mala voluntad política de enfrentar en serio el problema y seguir fomentando la impunidad en el país. Señor Javier Corral, también que íbamos. Yo tenía una esperanza de aquellas, hasta sentía yo dulcecita la lengua en la boca, la saliva. Y usted me echa a perder esto. Yo creo que sí, se acaba la corrupción. Aquí está el decreto. Bueno, sigo leyendo a Corral. Tratar de presentar a la Secretaría de la Función Pública como si fuera una auténtica Contraloría y no la institución que ha sido mutilada en sus principales funciones, a propuesta del actual Ejecutivo Federal, o sea de Peña, es un engaño a la opinión pública. La opinión pública está tan lejos, no le interesa mucho. Y si le interesa, tiene como forma de lucha contra estas cochinadas, exigir, demandar, hacerle al Sicilia. Sigo leyendo. Nombrar a Virgilio Andrade como titular de esa secretaría, bajo el encargo de que investigue al presidente que lo acaba de nombrar, a la esposa del presidente y al secretario de Hacienda, que siempre lo ha protegido, para determinar si incurrieron en conflicto de intereses al comprar en cómodas facilidades sus casas millonarias a los contratistas favoritos del gobierno de Peña, es una auténtica burla. Déjenme decir si sigue. Uy, es muy extenso lo de Corral. Lea, por favor, esto y estos dos. Esto y estos dos. En silencio, a ver si lo puede. Quiere usted, a ver si quiere reproducirlos. Es el encabezado, este párrafo y este. A ver. Pues voy a a decir, voy a decir unos, un par de párrafos de este artículo extenso de Javier Corral. Dañada su imagen, se refiere a la de Virgilio, dañada su imagen y cuestionada su integridad personal, familiar. Ah, no, es del propio Peña. Dañada su imagen y cuestionada su integridad personal, familiar y la de uno de sus principales secretarios en los niveles más bajos de aprobación de cualquier época. El cinismo le recomendó al presidente tratar de tomarle el pelo a toda una nación. Es la trágica dimensión de la regresión política que se había advertido con desenfado, que más bien parece falta de rubor. Ha dicho que la casa que le compró a Juan Armando Hinojosa Cantú de Grupo IGA el 10 de octubre del 2012, a decir de algunos, la mejor casa de Malinalco, esto es de Videgaray, le costó al final de cuentas 7,500,000. Finalmente, vendida, aquí está el trafique, fue comprada por el Grupo IGA, muy cara, en su justo valor, y la vendió prácticamente regalada a Videgaray. Pues, ¿cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? Peña y la condición humana. Y aquí sigue de acusaciones de corrupción, de impunidad y de tartufismo. Miren ustedes, Tartufo es un personaje de Molière que entra a la casa de un pequeño burgués, acomodado como todo burgués, y allí entra porque prácticamente se hace llamar un beato, un cristiano, un hombre de bien. El burgués se lo cree y hace en este Tartufo, en aquella familia, un desastre monumental. Y al final se ve que era un bribón, nada más que un bribón Tartufo. Y aquí los políticos, prácticamente la mayoría, ejercen el tartufismo de una manera escandalosa. ¿Por qué? ¿Tienen ellos la culpa? La culpa, repito lo que he dicho, es de los dueños de la casa común, que contratamos servidores para que tengan la casa flamante de limpia, hagan la comida, hagan todo lo que se hace en las labores domésticas. Los contratamos y con un salario decoroso y nos salen raterillos, raterazos, rateros, ladrones. Y nosotros les exigimos, ay, doña Lupe, decimos, doña Lupe, le exijo que se porte bien. Por ejemplo, ellos conocen la humana condición. Nosotros delegamos cuando debiéramos asumir. La última noticia, ¿la quiere leer usted? Sí, maestro. Dice, va mujer a prisión por pedir monedas. Siga. Es, Laura estaba desesperada por llegar a casa en Nezahualcóyotl porque a su hija la había golpeado su esposo, pero no tenía dinero para trasladarse desde el sur del DF. Aquí un paréntesis para que vean los radioescuchas de nuestro espacio comunitario de Domingo 6, que en México sí existe la justicia. Por ello, se atrevió a pedir monedas a transeúntes junto con su hijo de 13 años de edad. Por ese acto, del 2013 fue acusada de corrupción en menores, encarcelada y condenada a 60 años de cárcel. Ya revisaron su caso, creo que ya lograron sacarla, pero que digas. Sí. Y falta la resolución. Uh-huh. La entonces juez 69 penal, Nelly Ivonne Cortés Silvia, no tomó eso en cuenta y condenó a Laura a pasar 60 años de prisión, argumentando la comisión del delito en flagrancia. 60 años de cárcel. ¿Hay o no hay justicia en este país? ¿Se está terminando o no la corrupción? Vivir en Ciudad Nezahualcóyotl, salir con su hijo a pedir unas monedas para auxiliar a la hija, a la que había golpeado un macho de esposo, que el esposo macho. ¿No hay justicia? 60 años de prisión. Y una juez, nunca lleguen al horror de decir una jueza. Juez determina al hombre y a la mujer, no es juezo. Porque si es jueza, entonces es juezo. Y a otro perro con ese juezo. No sea sangrón. Bueno, entonces, 60 años, una juez. Pero otra juez dijo, no, es mucho. Y tiene un final más o menos feliz, mis valedores. Para esta mujer, 60, ay, también aquí dice jueza, válgame, oh, sí. No tenemos remedio. Para esta mujer que pidió monedas y dijeron, está corrompiendo al hijo, 60 años. Y para, voy a decir Videgaray, soy miedoso. Y para Videgaray, ahora, la señora, ¿cómo se llama Angélica? ¿Qué? Laura. No, la esposa del presidente. Ah, Angélica Rivera. La señora Angélica Rivera dijo, voy a vender esa casa. Y yo, como les digo, estuve pendiente, a ver si agarro una oportunidad, a ver si se me da una, pues es que se venda, como decimos, barata, o como dicen algunos, a ver si se vende vara. Y dijo que le iba a vender. ¿Qué sucedió con esto? 60 años de prisión, aunque no los haya cumplido, le impuso una juez a esta señora que salió a pedir moneda. ¿Hay o no hay justicia en este país? ¿Se acaba o no es cierto que se acaba la corrupción? Mis valedores, todo esto es México. Recuerden, para salir de este atolladero y no quedarnos en el puro corto plazo, les ofrezco nuestro taller de teoría política, sábados de 11 a 13 horas, en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce 233, Colonia Guadalupeín. ¿Cuál es la estación del Metrobús más cercana? Es la estación Olivo. Olivo. Olivo. E igualmente, el domingo, todos los domingos, hoy a la 1, de 1 a 2 y fracción de la tarde, taller de lectura. Otro tema muy hermoso también. Se los ofrezco. Lo necesitan, caramba. Por una parte, no se queden en el corto plazo, porque allí los puso el sistema. Y por otra, hay que salir de la condenada mediocridad. Aquí tenemos mensajes. Sí. Ecatepec, Eduardo Zárate. La corrupción en México es cultural. Es necesario educar a las nuevas generaciones desde sus primeros años con ejemplos, con valores, con los libros. Reduce el tiempo de televisión que los niños pasan frente a esta. Todo desde casa. Bueno, pues sí. Yo leo esta de... ¿Dónde está el señor? El compañero Agustín Mondragón dice, sea más conciso, es muy largo siempre sus mensajes. Maestro Mojarro y Radio Escuchas, no olvidemos que la corrupción, el cinismo y muchas de las enfermedades que padecemos las trajeron los invasores españoles, inculcando en nuestra educación la traición, la intriga y el cinismo. Eso es lo que caracteriza a los gobernantes neoliberales de Miguel de la Madrid y Enrique Peña. Todos han traicionado a los gobernados y abortan leyes para proteger robos, saqueos y entrega de nuestros recursos naturales. Así es que la ley de transparencia es una demagogia, como todas las leyes que solo aplican a los jodidos. Y luego le da pena. Y yo de perverso, como dijo Vicente Fox, pero protegen a los rateros como Moreira, Romero de Champs y Montiel. El último, lo tiene usted. Sí, Israel Mejía, ¿por qué en otros países hay menos corrupción? ¿Por qué en otros países sí se respetan las leyes? Bueno, pues, caramba. Pues ni modo, hay que dar más tiempo a los mensajes. Por más que los mensajes no se me vayan a enojar, precisan, gritan, necesito teoría política, mis valedores. Agradezco a Crescencio Suárez todo su valimiento en el control técnico. Sí. Agradecemos a Juan Carlos Osornio en continuidad y a Orlando Jácome que nos auxilia en metadatos, y también en los teléfonos nos estuvieron auxiliando Sara Praxedix Palacios, Daniel Cruz, Cuitláhuac Acuña, que también graba este video que ustedes pueden ver en la semana. Y recuerden, hoy domingo hay taller de lectura a la 1:00 p.m. Soy Isabel Macías y están invitados. Mis valedores, a salir de esta mediocridad. ¡Ánimo!